pasada. Quieres cambiar de dirección. Tus manos frías al sudar. Cuando abres tu corazón, mi voz empieza a quebrar. Nunca te supe querer. No pensé que te iría. Sé que era lo que tenías que hacer. Solo no pensé que lo haría. Voy a esconderme en mi cuarto abrazando algo que me haga querer regresar a cuidar lo que daba por hecho, los planes, recuerdos, palabras que te iban. Dame tu última mirada antes de que me borres y no me verás jamás. Más me cuesta regresar a la soledad. Dame tu último suspiro para ahuyentar mis temores y no me verás jamás. Siempre me cuesta regresar. Siempre me cuesta regresar.